sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos sueños posibles del 24 de octubre. Sueños posibles que van a tener un desarrollo en relación a temas fundamentales. Uno tiene que ver con esto que está instalado ya, no sé llamar una endemia, estoy pensando el tema bastante, pero que tiene manifestaciones brutales, ¿no? Si ya no se trata solamente del asesinato de mujeres, sino de una forma cruel, despiadada, absolutamente desmesurada. Ya no se trata del asesinato. Yo tengo toda la impresión que es como una medida como de escarmentar, ¿no? El crimen del asesinato en Mendoza es particularmente escalofriante, pero también lo fue esta chica en Mar del Plata. Es decir, estamos frente a algo que podríamos definir como barbarie o quizás como civilización, ¿no? Porque de pronto podemos pensar que la civilización patriarcal, que tiene que ver con la jerarquía, con el sometimiento, evidentemente es la que de alguna manera está motorizando estas olas de asesinatos, y que realmente es para pensar si ahora nos enteramos, si siempre hubo asesinos de mujeres entre nosotros, y de alguna manera pensar qué es lo que está pasando. Y para eso siempre necesitamos convocar a aquellas compañeros y compañeros que tienen una militancia concreta en este y otros campos, ¿no? Pero de eso queremos hablar con nuestra querida compañera Vilma Ripoll. ¿Cómo estás, Vilma? Hola, Alfredo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Queríamos alguna reflexión tuya respecto a cómo vos pensás como militante socialista el feminismo y el socialismo, ¿no? O el clasismo y el feminismo. Yo creo que el feminismo obviamente está atravesado por la lucha de clases y creo que no es a veces demasiado claro dónde se interceptan, dónde se entrecruzan, si la lucha por el feminismo apacigua la lucha por el clasismo más conocido. Es decir, ¿cómo pensás vos estos temas? No, yo la verdad creo que se combinan, y se combinan cada día más, porque fíjate que la marcha multitudinaria vestida de negro se tituló Nosotras Paramos. Después le agregaron Ni Una Menos, Viva Nos Queremos, etcétera, pero se llamaba Nosotras Paramos, en repudio a la actitud de la CGT, que no paraba por los derechos de todas las mujeres. Cuando se llamó a la reunión que convocó la marcha, yo estuve, había muchas compañeras gremiales y muchas de movimientos sociales, todas castigadas por la situación social que genera el gobierno. Entonces, reivindicando de que era un tema el de los femicidios, pero que no se podía aislar de la situación social que viven las mujeres cotidianamente y que agudiza el tema de la violencia también. Por otro lado, nosotras creemos que en realidad el tema de la violencia de género está íntimamente ligado al tema del sistema que genera las condiciones para que crezca la violencia de género. ¿Por qué? Porque el sistema necesita que la mujer siga siendo oprimida, que siga siendo explotada, porque de la opresión de la mujer el sistema gana, obtiene beneficios. Si todo eso del trabajo no remunerado dentro del hogar, genera una ganancia objetiva para el para las patronales y el sistema, que todo lo que no nos pagan. O sea, hay quien sacó la cuenta y da el 25% promedio del Producto Bruto de los países. Esa plata que no nos pagan por limpiar, hacer la comida, llevar a los chicos a la escuela, lavar, planchar, todas las tareas que hacemos no remuneradas en el hogar. Eso hace que el sistema necesite sostener sostener la opresión y todas sus consecuencias, porque las consecuencias son de las de considerar, por ejemplo, a la mujer objeto, y esa consideración lleva a que el sujeto, que es el varón, considere que la mujer es de su propiedad y que entonces la mujer no puede separarse, no puede desarrollar una vida distinta, no puede hacer lo que quiera, no solo, y además en lo que después se transforma en el circuito de la violencia y multiplica los casos de femicidio. Ahora, no nos podemos engañar. Acá, las responsabilidades del gobierno, de los gobiernos, pero en este caso del que está, que es el gobierno de Macri, de no sacar, de no poner un presupuesto, que nosotros le llamamos una ley de presupuesto, para poder tener medidas para no terminar en un femicidio, ya a esta altura es cómplice de la multiplicidad de femicidios. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar la 26485, que es la ley contra la violencia de género, que tiene un montón de medidas, tiene que nosotros compartimos todo el tema de la atención psicológica y legal gratuita, una red en ese sentido, todo el tema de los refugios para que cuando uno va a denunciar al violento tenga dónde ir, incluidos los hijos, el tema de los subsidios habitacionales para que la mujer después pueda salir del refugio y irse a una, cambiarse de barrio, alquilar, buscar dónde ir, porque terminar viviendo en las casas de los padres o de una amiga es de altísimo riesgo, porque el violento sabe dónde queda y va, como el de Mendoza, y mata a todos los que están en la casa. Así hicieron en La Plata también. Fue a buscarla a la casa donde estaba, donde él sabía que vivía la amiga, y mató a todos. La chica no estaba y lo mató a los demás. Entonces, se necesita herramientas, y educación, campañas, educación sexual integral, la ley que ya tiene más de 10 años y que no se aplica. Todo eso, además, acicateado desde la Iglesia, que es la primera que se preocupa de que no se dé, ni se capacita a los docentes, ni se dé en las escuelas la ley de educación integral y con perspectiva de género, la que no nos da, obstaculiza los derechos, como el derecho al aborto, que también mata a 300 mujeres por año. Bueno, yo creo que el rol ideológico de la Iglesia, más digamos, la actitud displicente del Congreso y del gobierno. Fíjate, el presupuesto 2017 tiene un promedio de 4,5 pesos por mujer por año. Y eso incluye los sueldos de los que trabajan en todas las dependencias de género. Entonces, no es nada para resolver todos los problemas de tener herramientas para encarar el tema de la violencia en tiempo y forma y rápido. Y para que haya campañas que le enseñen, por ejemplo, a las adolescentes a diferenciar el primer amor de un violento, de un violento en potencia, ¿no? Vilma Ripoll, con ella estamos hablando, es una conocida militante del MST, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, además de profesión enfermera, lo cual es para mí tan importante porque estamos también en el área de la salud. Pero una pregunta concreta, Vilma, que es lo que a mí me preocupa y por eso te llamamos. Estas convocatorias, tanto Ni Una Menos como la última, que como bien decís, empezó como una huelga y terminó en una cosa mucho más diluida, está sostenida de un arco amplio, ¿no? Es decir, la derecha en sus diversas manifestaciones también apoya todo esto, que está bien. Pero al estar bien, pienso si también no hay algo que está mal, algo que se nos está perdiendo, ¿no? Si no son convocatorias que yo definiría como policlasistas, donde el género en sí abarca todo, Y al abarcar todo, me parece que se escapan algunas cuestiones, como por ejemplo la violencia de mujeres contra mujeres, que existe, la violencia de mujeres contra varones, que también existe, y sobre todo esta equiparación entre mujeres trabajadoras explotadas y mujeres explotadoras. O sea, sí, es cierto que la violencia trasciende todos los sectores sociales, porque la mujer es toda, las mujeres trabajan todas, y la mujer es oprimida y explotada en la gran parte de la sociedad. Ahora, es cierto que después se suman distintos sectores y que se sacan la foto un montón de esos que no tienen vergüenza, pues se sacan la foto y después van y no votan una medida, ni siquiera se reúnen. Después del primer Ni Una Menos, que todos pensábamos que con semejante movilización al otro día iba a reunirse el Congreso, iban a votar algo, aunque sea para lavarse la cara, ni se reunieron. O sea, no es que se sensibilizan, porque defienden el sistema, y este sistema nos quiere oprimidas, mujer objeto, que padezcamos violencia. Ahora, la violencia de género mata. Entonces, todas las demás que vos decís, está bien para el debate, pero para la movilización es la violencia de género, porque es la que mata, y en ese camino, todos los sectores que son cómplices, y a eso se suma la CGT. Digamos, es revolucionario el proceso, es impresionante, impresionante. Y eso revoluciona la cabeza de las mujeres, las que están en las estructuras de trabajo, que hicieron los paros, porque se hizo paro, en un montón de establecimientos privados, estatales, las docentes, hicieron la hora de paro, hicieron actos en las puertas de los lugares, es una cosa impresionante. Quizás fue la que tuvo más carácter de clase, o que empieza quizás a tener carácter de clase, o incluirlo como parte de la reivindicación, pero es más amplia, y tiene que ser más amplia. Tiene que ser más amplia porque tiene que ser con unidad en la diversidad, y eso es lo que nos puede permitir avanzar. Por supuesto que hay que fortalecer a los sectores que tienen más conciencia, pero hay que dar peleas por avanzar en la conciencia, pero mientras tanto, avanzar en esta movilización ayuda una barbaridad al conjunto de las mujeres, que somos el sector más desigual, el sector que padece el patriarcado, el sector castigado, y a las que matan. Nosotros nos matan en el aborto, ¿no?, en clandestino, nos matan en la violencia de género, nos matan en la trata, y bueno, es mucho. No, que es mucho, estamos de acuerdo. Yo simplemente, me parece que tener el privilegio de hablar contigo es suficiente como para poder tensar un poco el debate, ¿no? El riesgo para mí siempre es que, bueno, todo lo vaya capturando la derecha, pasó con la lucha... No, pero yo creo que el fenómeno es de izquierda, no de derecha. Que se prende la derecha, sí, bueno, se prende, pero porque cuando son tan multitudinarias se prenden, van sectores. Pero es más de izquierda, y todo el tema contra la iglesia, es terrible el proceso de ruptura con la iglesia, y el rol de la iglesia en la sociedad, y el tema de los de separar a la iglesia del Estado, y basta de darle plata para que peleen en contra de nuestros, para que activen en contra de nuestros derechos, para que en las escuelas religiosas enseñen cualquier barbaridad científica en contra del desarrollo de las mujeres y de los derechos de las mujeres. O sea, eso ha pegado un salto, pero te puedo decir, impactante. Vilma Ripoll. Que se prepare el Papa. Vilma Ripoll, Irene Antinori te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, no, me quedé pensando, pero en sí, el feminismo como movimiento feminista nace en contra del capitalismo. O sea, claro, es un movimiento que va más allá del género, que incluye al varón, y también desde mi perspectiva, también al varón, porque el varón también es oprimido y tiene que cumplir las funciones que le exige un sistema capitalista como opresor. Sí, pero es más relativo en relación a... porque el centro es que el patriarcado desde hace muchos años y antes del capitalismo, pero a partir del capitalismo, la adecuación que hizo el sistema es... Como las mujeres somos las que tenemos los hijos, a partir de una diferencia biológica hizo una desigualdad social. Nosotras tenemos que tener los hijos, tenemos que... ¿Por qué? Porque son... y atender al marido o a la pareja, porque son las generaciones de obreros que van a ir a las fábricas al día siguiente o en los próximos años. Como el capitalismo necesita obreros esencialmente para explotarlos y obtener la plusvalía desde ahí, que aclaro que este es nuestro análisis, nuestra investigación y nuestra posición, ahí decidieron oprimir a las mujeres fundamentalmente. Y las mujeres somos las que tenemos que tener los hijos, por eso, ¿cómo hay que tenerlos a los hijos? La iglesia dice desde el púlpito que tenemos que atender a los hombres, responderles y además tener los hijos, y pelea en contra de nuestro derecho al aborto y convence a todos los partidos tradicionales y para que avancen en ese sentido, que de fondo lo que hacen es defender el sistema, pero como tenemos que tener los hijos, la maternidad no es una decisión en este sistema, está absolutamente impuesta. Es decir, ¿por qué? Porque el sistema necesita que tengamos los hijos. Entonces, no te dan derecho a la educación sexual integral ni a ninguna, no te dan derecho a la anticoncepción, si te tiran una cajita en los barrios y encima está vencida, una cajita de anticonceptivos y encima está vencida, y no te dan derecho al aborto. Entonces, la maternidad, tener los hijos, es un camino de ida en la sociedad. ¿Por qué? Porque el sistema necesita eso de nosotras. Y somos el sector que garantiza que el varón vaya a la mañana, esté en condiciones de ir al día siguiente a trabajar en condiciones, y nosotras tenemos los hijos y tenemos la tarea de criarlos para que sea la nueva generación de obreros que va a las fábricas después para sostenerle la mano de obra. Por eso es de reproducción de mano de obra la tarea que nos ha dado el sistema capitalista. De eso no es lo mismo desde nuestro punto de vista que con los varones. No, por supuesto. De alguna manera, el centro Entonces, nosotros incorporamos a la lucha a los varones, no somos de los sectores que opinan que no, que los... al revés. Nosotros le damos cursos, los llevamos a todos lados, los hacemos que participen, todo porque queremos ganar la mayor cantidad de varones para que nos defiendan juntos, para que juntos vayamos. Ahora, nosotros le enseñamos y discutimos con todo el mundo que hasta que no terminemos con este sistema desigual, injusto, que nos ataca, que ataca nuestros derechos, etcétera, que es el sistema capitalista, no vamos a conseguir ni parar la violencia de fondo, ni obtener todos los derechos que estamos peleando, ni liberarnos, ni, o sea, hay que terminar con el sistema. Por eso también hay que hacer política, porque el sistema no se cae solo, y en esa pelea vamos con los varones, no la podemos plantear desde las mujeres solas. Por eso nosotros somos feministas, antipatriarcales y anticapitalistas. Exactamente. No todas las feministas son así. Por eso te digo, es ese tema, ¿viste? En qué medidas ciertas convocatorias, yo me acuerdo, por ejemplo, la famosa convocatoria Bloomberg, que terminó capturada por la derecha casi desde que nació, ¿no? Y era una convocatoria, todos con velas ahí, qué sé yo. Pero esta es absolutamente distinta y es súper radicalizada. Te aseguro que es súper radicalizada. Yo te digo que tan radicalizada que a nosotras mismas nos sorprende. Bueno, y eso, me alegra mucho. No, lo que no quiere decir que cuando son multitudinarias no haya sectores de derecha que quieran participar y participen, de hecho. Ahora, desde el documento, la dirección, el tema del paro, y se hizo lo de la ropa negra porque en Polonia, hace un mes atrás, las mujeres hicieron el primer lunes negro, que fue contra, les querían sacar el derecho al aborto que les había dado en la época de la revolución, y entonces las mujeres salieron así masivamente vestidas de negro a la calle, y llovió y tenían paraguas igual que nosotras, la verdad. Y quiero decirte que hubo acciones de solidaridad en 35 países. Sí. Es un hecho internacional donde Argentina es la vanguardia de este fenómeno, pero es una revolución en las mujeres. Bueno, Vilma Ripoll, como siempre, muy agradecidos por tu tiempo, por tus ideas. Sentimos muchas resonancias parecidas y las preguntas tienen que ver con realmente tensar el debate, profundizarlo. No, está bárbaro y hay que debatir. Y sacarlo de una cierta cosa, a veces plañidera, viste, como que todos pensamos lo mismo y realmente... No, por supuesto, sé cuánto debate que hay, pero lo que te quiero decir es que, y nosotros queremos debatir, es que se subió la vara. Fíjate que pasó un fenómeno en el encuentro de las mujeres en Rosario, que los talleres de aborto siempre son top, todo el mundo va, y ahí se da el debate y se da con la iglesia, porque la iglesia viene a los talleres y te empiezan a decir, a mí me iban a abortar y yo me salvé, y bueno, de todo, como dicen siempre. Este año no fueron. Y como hay tanto acuerdo, resultaron aburridos y la gente se fue a otros talleres que tiene que ver con la sexualidad, con el, la familia y el esquema familiar en esta sociedad, otros debates que son mucho más ideológicos, que empezaron a llenarse de gente que se vaciaban los talleres de aborto, porque se subió la vara, es decir, ya partimos de un piso de acuerdo superior. Entonces, las organizaciones que nos movilizamos y que tenemos organización de mujeres y las mujeres que van a todos esos eventos, que me parece que es muy importante, ¿no? Tenerlo en cuenta porque para aprovecharlo para el debate. Bueno, Vilma Ripoll, te mandamos como siempre un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo y si tenés la disposición te seguimos llamando. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemosBA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Soy el que nunca premió desde que nació. ¿Cómo debe vivir el humano? Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión. Bueno, fue realmente interesante todo lo que nos transmitió Vilma Ripoll. Evidentemente estaba en un día de mucho optimismo y de mucha seguridad. Yo reconozco que soy un poquito más escéptico, en el sentido de que las convocatorias, cuando huelo que hay derecha ahí como sobrevolando, siempre temo, porque se ha dado en la historia de muchos movimientos esta captura, esta cooptación. En el institucionalismo se habla del efecto Mulman, que es la recuperación de lo instituyente por instituido, y en la historia de la humanidad ha pasado muchas veces, desde el cristianismo hasta el movimiento hippie, incluso la propia revolución. Pero bueno, yo respeto mucho a Vilma Ripoll, recuerdo cuando se la denostaba por el famoso tema de estar en el palco con la gente de la rural, se la ha insultado mucho, se la ha denigrado mucho. Esa también es una habilidad que tenemos, o que tienen muchos militantes, ¿no? Y yo creo que la respeto, además de su profesión de enfermera, creo que es una mujer que realmente ha estado donde tiene que estar, ha estado en la calle, ha estado procesada, es una militante, y creo que lo ha demostrado en la intervención que tuvo. Pero, por supuesto, hay mucho para discutir, y bueno, yo escribí un trabajo en Pelota Trapo que se llama Muchas Más. Una periodista que habló con nosotros hace pocas semanas, Luciana Pecker, publicó, me pidió que escribiera algo abreviado y salió en la columna de ella de Página 12, porque evidentemente estas consignas tan abarcativas, tan amplias, ¿no? Donde un tema así, por el tema seguridad, ¿no? Si quién no va a estar de acuerdo por más seguridad, bueno, de eso vamos a hablar con nuestra próxima entrevistada. Pero realmente yo creo que siempre tienen ahí el huevo de la serpiente preparado. Y bueno, ella habla de una marcha muy radicalizada, yo no estuve en la marcha, así que no puedo hablar. Y me alegro que así sea, ¿no? En cuanto a lo de los talleres de aborto, bueno, habría mucho para discutir si es que subió la vara o realmente ya todos consideran que es una lucha perdida y entonces no insisten más, ¿no? Pero bueno. Una de las consignas del paro que se hizo de mujeres era a favor del aborto libre, legal y gratuito. Bueno, por eso, pero... No es poco. No es poco, pero no dejó de llamarme la atención este tema de que en los talleres de aborto, en Encuentro de Mujeres, digamos, de alguna manera no generaban tanto interés. Yo entiendo que solamente podrían no generar interés si ya esto que vos decís ya estuviera sancionado. O sea, si hay aborto legal, seguro y gratuito, ¿para qué va a ser un taller de aborto? Pero no veo en el horizonte la menor posibilidad de que eso suceda, ¿no? No lo fue con Cristina Kirchner, menos lo va a hacer con Mauricio Macri, ¿no? Cuando tenía mayoría el kirchnerismo, cajoneó los proyectos, así que no veo que ese horizonte esté cercano. También hay que hablar de otros temas, mientras tanto, ¿no? No es el único tema. Pero pasamos... Pero el paro fue impresionante, la cantidad de gente, mujeres que nos convocamos y a gritar, digamos, por el aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, el próximo tema es un tema trascendente, que sería la militarización de la seguridad. Y para eso tenemos que hablar con una persona que seguramente está en la última, de la última, de la última, que sabe todo y que además tiene la gran generosidad de compartirlo. ¿Cómo estás, María del Carmen Verdú? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo están? ¿Qué tal, María del Carmen? Muy bien. Bueno, el tema es ese, militarización de la seguridad. Mira, recién me acordaba, mientras presentabas el tema, de algo que me comentaban el otro día los vecinos más viejos de la Villa 21-24, los que se acuerdan del barrio desde la época de la dictadura. En el marco de la conferencia de prensa que hicimos con las organizaciones que integramos la Rugby el martes pasado en la legislatura, uno de ellos me decía, ¿sabes qué pasa, negra? Nunca vi tantos milicos de distintos colores en el barrio, ni siquiera durante la dictadura. Entonces, esa frase de un señor ya bastante mayor, que se la bancó y se la viene bancando en el barrio desde hace, qué sé yo, 50 años, es lo más claro para ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos y denunciamos la militarización de los barrios. Que no es un fenómeno de estos últimos 11 meses, por cierto. Acordémonos que fue Menem a mediados de los 90 el que empezó a sacar la gendarmería y la prefectura a la calle en los ámbitos urbanos, incorporándolos al patrullaje o a la custodia de objetivos fijos. Y yo acuñé aquello de que cuando yo era chiquita, para ver un prefecto tenías que ir al río o al puerto, y para ver un gendarme tenías que ir a la frontera. En cambio, ya entonces los veías en Corrientes y Pasteur, por ejemplo, o en Armenia y Güemes. Pero a lo largo de los siguientes 12 años esto se profundizó enormemente. El escudo norte, el cinturón sur, el del medio, y qué sé yo cuántas cosas más, todos esos operativos que introdujeron los puestos fijos de gendarmería y de prefectura en los barrios más vulnerables, más humildes, más populosos, con más pibes, con más jóvenes, con más pobres, tanto de la ciudad de Buenos Aires como del conurbano, y también en el interior del país, porque ya desde el conflicto pesquero, por ejemplo, en Mar del Plata, hace más de un lustro atrás, los que desembarcaron ahí literalmente y se quedaron fueron los prefectos, y hoy patrullan toda la franja paralela al puerto. Y en estos últimos 11 meses ya fue una espiral geométrica que estalló esta última semana con el anuncio de lo que los medios hegemónicos llaman el desembarco de las fuerzas federales en el conurbano, donde ya hablamos de miles y miles de efectivos, no solamente ya de gendarmería y prefectura, sino la propia federal, el pedazo de la federal que no se va a convertir en policía de la ciudad unida a la metropolitana, que se está distribuyendo por distintos ámbitos, básicamente en el territorio bonaerense, pero también los tenemos en Rosario, ¿no es cierto? Donde además, por si fuera poco, y eso lo charlábamos hace un par de semanas atrás, tienen a los carabineros chilenos como instructores a través de un convenio que hizo el gobernador Lifchitz, ese que se autodenomina socialista. los carabineros, nada menos. Y bueno, en ese marco, lo que dijo Patricia Bullrich cuando anunció este nuevo proyecto ya puesto en marcha de invasión de tropas federales de diversos colores en la provincia de Buenos Aires, fue que los objetivos iniciales eran justamente Mar del Plata y el conurbano. Y desde entonces yo le vengo preguntando a todo el mundo, ¿qué tienen en común Mar del Plata y el conurbano en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Tienen en común que son la capital provincial de la desocupación. Son los lugares donde históricamente, ante la profundización de las crisis, ha estallado más rápidamente el conflicto social, porque en el caso de Mar del Plata, por la estructura socioeconómica de la ciudad, tenés dos industrias, la textil y la pesquera, y el resto son changas de verano. Y ambas industrias, la textil y la pesquera, están en absoluta crisis, paradas como nunca antes, con lo cual los índices de desocupación ya elevados se fueron al infinito. Y lo mismo sucede en el conurbano, donde además es donde más se sienten la inflación, el encarecimiento de las tarifas, el transporte y todo lo que tiene que ver con el movimiento, incluso el movimiento para conseguir laburo. Entonces, es nada más que razonable para un gobierno del corte de Cambiemos que hayan comenzado por allí. Y mientras tanto nos encontramos ya en muy poquito tiempo de presencia de estas fuerzas federales en el conurbano, con fusilamientos, con torturas, por supuesto con detenciones arbitrarias en cantidades infernales, y hasta una respuesta estatal frente a ese incremento que lo ratifica, lo convalida y le busca una solución por el lado que a ellos les conviene. El otro día tuvimos una audiencia en la Cámara Criminal justamente por un gendarme que fusiló un pibe en el mes de mayo en el barrio de Soldati. Para sorpresa mía, el que apareció como abogado del gendarme era un colega que yo conocía de otras causas que no tenían nada que ver con cuestiones de represión estatal. Incluso alguna vez habíamos compartido alguna querella, él por una parte y yo por otra, en causas particulares. Y me contó, muy nervioso, por supuesto, de encontrarse conmigo en esa circunstancia de ser el defensor del gendarme, un poco como excusa, que como las cosas no le iban bien, había aceptado la convocatoria que está haciendo el Ministerio de Seguridad para contratar abogados penalistas para asumir la defensa de gendarmes y prefectos en casos de homicidios, imposición de torturas, detenciones arbitrarias, o sea, hechos represivos en los que, como siempre decimos, el Ministerio de Seguridad les pone los abogados a los policías a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos. Pero claro, los gendarmes y prefectos tenían abogados que hacían temas administrativos, porque no les ocurrían, como me decía este muchacho, estas cosas, no les ocurrían, no las hacían. ¿Por qué? Porque no estaban en la calle. Ahora que están en la calle, la primera consecuencia es necesitamos más abogados penalistas para defender gendarmes y prefectos. Todo esto que empezó lejanamente con la ley antiterrorista, el proyecto X, evidentemente llegó para quedarse e incluso amplificarse. Ese es el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? La inteligencia, el espionaje sobre las organizaciones populares, sobre los militantes, sobre los trabajadores organizados. El proyecto X hoy se llamará ZW o vaya a saber cómo, pero como ha quedado demostrado con esta filtración de información, nada inocente, seguramente responde algún tipo de interna que no alcanzamos a comprender por no ser parte de ella, y le llegan estos informes sobre espionaje a organizaciones a un periodista muy conocido que previamente había denunciado una semana antes, junto con otro igualmente público, que les habían hackeado la casilla de mails. A partir de esa denuncia, a eso sumamos un montón de otros hechos que nosotros habíamos ido conociendo. Por ejemplo, en la misma Villa 21-24 tenemos un informe de la actividad de gendarmes, prefectos y policías federales recorriendo los comedores, los centros culturales, los espacios en los que se hacen actividades para los chicos del barrio, donde los policías se paran y sacan fotos del local, aparecen los días de asamblea y preguntan quién es el responsable, diciendo que están haciendo un relevamiento, obviamente nunca nominado, y por el otro lado, situaciones bien puntuales como las que también comentábamos hace varias semanas atrás que nos sucedieron a nosotros en La Plata con la evidente y manifiesta infiltración de un policía vestido de fotógrafo en una movilización rápidamente detectado, porque tenés que ser boludo para venir a infiltrar una movilización de militantes antirrepresivos mal preparado, pero que curiosamente en el momento en que fue increpado inmediatamente se identificó como policía, hasta dijo de qué comisaría era. O sea, te espío y quiero que sepas que te estoy espiando. Y por el otro lado, con las leyes antiterroristas, cuidado, porque acaba de presentarse el proyecto este, que ahora está en plena discusión en el Congreso, de reforma judicial con el eje puesto en el Ministerio Público, y mientras los medios hegemónicos nos hacen pensar que esto es una simple discusión de Gilles Carbó sí o no, mientras tanto nos meten por la ventana una Procuraduría Especial antiterrorista, mientras, por ejemplo, se desmantela la Procuraduría de Violencia de Género. Si vas a inventar un grupo de fiscales antiterroristas es porque vas a aplicar las leyes antiterroristas. María Carmen Verdú, como siempre, contundente, precisa, generosa, y tomamos debida nota de todos tus comentarios e información. Realmente y, creo... y una sola palabra, sí. Si me disculpas, Alfredo, o sea, es que soy bastante indisciplinada en esto de la radio. Sí. En este momento estamos movilizando todos los compañeros y compañeras que podemos a La Plata. Hay 20 detenidos, choferes de la línea este que habían hecho una actividad en la puerta, en la terminal de la línea de colectivos, reclamando por sus cuestiones laborales incumplidas. Brutal represión de la policía bonaerense, los están desparramando ahora por distintas comisarías, así que le pido a todos los oyentes, sin dejar de escuchar, por supuesto, tu programa, se metan en internet, busquen el Twitter o el Facebook de Correpi o de todas las organizaciones que lo estamos replicando y empiecen a darnos una mano llamando a las comisarías para exigir la liberación de los compañeros. No, pero más que adecuada tu recomendación, María del Carmen. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, hasta la semana que viene. O la otra. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? Un periodista, un militante, un gran luchador al que he conocido, he tenido el privilegio de conocerlo hace muchísimos años. Recordemos que su programa Leña al Fuego, que ya llevaba muchísimos años, que yo he tenido la suerte de participar en algunas ocasiones, era el programa de mayor rating de Radio de la Ciudad. Creo que era el único rating que tenía Radio de la Ciudad, era Leña al Fuego. ¿Cómo estás, Germán Schiller? ¿Cómo te va, Alfredo? Muchas gracias por tus palabras. Como estoy hablando con un psiquiatra, te digo, estoy pasando por un momento, no sé si la palabra es esquizofrénico, ¿no? Estoy diciendo un poco de aficionado, pero ¿por qué? Porque tengo un sentimiento muy contradictorio. Por un lado, tengo mucha bronca, tengo mucha tristeza, tengo un bajón anímico porque he perdido un instrumento de expresión importante. Yo creo que es un instrumento de expresión importante. Y por el otro lado, estoy contento por enorme solidaridad y muestra de afecto y de participación. La gente dice, ¿qué puedo hacer por lo que está pasando? No es esquizofrenia, por lo menos no todavía. Se llama disociación operativa. Y no son pocos los que tenemos que usarla, te digo, a diario y por situaciones por ahí menos importantes. Me está decepcionando, yo creí que era esquizofrénico, bueno, no importa. Te dije no todavía. Ah, no todavía, no, bueno, así que tengo esperanza. Yo me la rebusqué para tener un diagnóstico gratis, que no es poco. Soy el que nunca premió, desde que nació, como debe vivir el humo. Bueno, estamos en la coda de Sueños Posibles y tuvimos la oportunidad, estuvimos con Irene el sábado pasado, ahí en IMPA, en el espacio IMPA, del Museo IMPA, donde compartimos la obra de la última obra de Vicentecito Lema, de la cual es autor, director, actor, ¿no? Creo que hace la iluminación también, no sé si pasa la diapositiva, ah no, empuja un carro también, bueno. Y realmente, bueno, a partir de la estupenda actuación de Nara Carreira, una obra muy provocativa, yo hablé con Vicente, somos muy amigos, y realmente, bueno, en realidad no es una obra de teatro, es una poética teatral, es muy, muy, muy densa, muy cargada. Con una magnífica apuesta. Con una apuesta muy importante, que también es de Vicentecito Lema. Con muchos efectos. Sí, sí, sí, está realmente es impactante, y bueno, un sí. Público muy numeroso. Con algunas cuestiones que, bueno, se pueden discutir en otro momento, pero es un testimonio de, creo que de un talento... Como nos acostumbra Vicente. Sí, pero conviene no acostumbrarse también, ¿no? Conviene sorprenderse porque tiene mucho. Y sin ir a la saga en modo alguno, sino justamente a la vanguardia, nos encontramos con nuestra querida amiga y compañera Vanessa Cito Lema, que es una de las encargadas de lo que va a ser la noche de los museos en IMPA el sábado, y el privilegio de charlar con ella. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No, todo bien no, pero esta parte del programa sí, porque estamos acá contigo, junto con Irene, para charlar. Un saludo para Irene también, que la estaba escuchando. ¿Cómo estás, Vanessa? Bueno, Vanessa Cito Lema, hablando de la noche de los museos en IMPA. Bueno... bueno, seguramente que muchos que ya tus oyentes saben que IMPA es una empresa recuperada por sus trabajadores y sus trabajadoras en 1998. Sin embargo, la historia de IMPA es una historia mucho más antigua. IMPA significa Industria Metalúrgica Plástica Argentina. Es una empresa que nace en 1928, que llegó a tener 4 sedes, más de 4.000 trabajadores, y que por todas, digamos, las transformaciones políticas, económicas que tuvo nuestro país, sobre todo las políticas liberales y neoliberales a partir de la década del 70 y del 90, IMPA se fue transformando, fue cada vez cerrándose más, y un grupo de trabajadores resistieron a que IMPA quedara, digamos, terminara, digamos, cerrara totalmente, y por eso a finales de los 90 es cuando ocupan la fábrica, eran trabajadores de la empresa, y con su lema, ocupar, resistir y producir, hasta el día de hoy siguen produciendo. Vos sabés que además IMPA, además de ser la producción, dentro de IMPA converge un montón de colectivos, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con lo educativo, que están los bachilleratos populares, la Universidad de los Trabajadores, que vos también fuiste uno de los fundadores de ese espacio educativo. Hay un canal de televisión, Barricada TV, digo, hay un centro cultural, hay una radio, digo, hay un montón de espacios que convergen. Y en el 2012, digo, un grupo de compañeros y compañeras que estábamos trabajando desde el espacio de la universidad, tomamos este deseo, esta necesidad, o esto que escuchamos de los trabajadores, la idea de visibilizar su historia, de poder contar lo que es la historia de IMPA. Y a partir de ahí empezamos a construir lo que se llama el Museo IMPA, que el museo es un espacio de la fábrica que está rodeado de máquinas que ya hace muchos años que dejaron de producir, donde está el horno de fundición, porque antes ahí mismo se fundía el aluminio, donde hay todas máquinas laminadoras, y en todo ese espacio, que es un espacio donde la producción hoy en día se transformó esas máquinas en piezas musealizadas, sin embargo nosotros nos queremos transformar esto en lo que nosotros llamamos un museo vivo, es decir, no quedarnos con que lo que IMPA fue o lo que no es, sino con lo que IMPA es. IMPA es fuerza, IMPA es lucha, y eso es lo que nosotros narramos, en realidad todos los meses, cuando el espacio del museo abre a la comunidad y también cuando queda abierto para obras de teatro, digamos, todo lo que tenga que ver con la memoria social, el museo abre, abre sus puertas. Y desde hace 4 años también participamos en un hecho cultural que es de la Ciudad de Buenos Aires, que es la Noche de los Museos. Y bueno, y entonces nos encuentro nuevamente este sábado abriendo nuestras puertas, invitando a toda la comunidad, a todos los que quieran acercarse a IMPA, no solamente a escuchar la historia de IMPA, la historia del trabajo, la historia de la memoria obrera, la historia de la resistencia y de la lucha de los trabajadores, sino que también lo vamos, vamos generando otros espacios dentro del museo que tiene que ver con lo artístico y que tiene que ver con la, también con la reflexión y el pensar desde la memoria, digamos, desde la memoria social. Y bueno, y este sábado, además de las visitas guiadas, hay como distintas intervenciones teatrales. A las 8:30 están los monólogos de Teatro por la Identidad. A las 9 está Eva Perón Resucitada, fragmentos de la obra. Después presentamos también nuestra revista, la revista de Museo IMPA, nuestro tercer número. Después hay una performance teatral que se llama Policía para Ratas. A las 11 estás vos con tu stand-up psicoanalítico. Y a las 12 terminamos con un ensamble de música celta de Buenos Aires. Esa es la programación, digamos, de que nosotros ofrecemos para la Noche de los Museos, y la idea es esto, es encontrarnos, reencontrarnos, que sea un espacio donde la gente se encuentre, que piense, reflexione acerca del trabajo también y la memoria. ¿Y todos los museos funcionan con el mismo horario? Todos funcionan, están abiertos desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana, nosotros estamos abiertos hasta las 2 de la mañana, más o menos entre las 2 y las 3 es el horario de cierre de los museos. Esa noche hay las líneas de colectivos, si vos sacás un bono por internet, tenés para viajar en todas las líneas de colectivo gratis, así como hay, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como da bastantes beneficios para que la gente pueda ir recorriendo y pueda ir armando como un recorrido por los distintos museos de los distintos barrios. La noche del sábado, cuando estuvimos ahí, me dio muchísima alegría. Yo no la pude saludar después, realmente nos tuvimos que ir muy rápido, pero estaba la directora del museo. Sí, Margarita Robertazzi. Exactamente. Margarita Robertazzi, la verdad es una mujer muy, muy luchadora que bueno, que se puso en el hombro este proyecto desde el comienzo, digamos, es directora del museo porque fue elegida por los propios trabajadores para ser directora. Digo, acá nadie preside un cargo, sino en realidad todo lo que hacemos es porque los trabajadores y las trabajadoras, a partir de la confianza y a partir de acompañar en la lucha, nos ponen, digamos, en determinados lugares para poder visibilizar esto. Y Margarita, digo, se pone todo el día el museo sobre el cuerpo, así por eso después también el cuerpo le ha reclamado, ¿no? Tanto ponerlo, porque nosotros no recibimos ningún tipo de subsidios. Entonces, estos 4 años, todo lo hacemos a puro pulmón. Digo, para nosotros presentar esta revista es un logro de juntar. Vos sabés que nosotros nos mantenemos con un pequeño buffet que abrimos en las aperturas, cuando hay obras de teatro. Y hacemos de todo, de repente somos investigadores, somos docentes, hacemos de presentadores del museo y después nos ponemos a vender, digamos, en el buffet. Pero bueno, con todo eso logramos, seguimos reacondicionando el espacio es muy grande, siempre se necesitan muchísimas cosas para seguir arreglando el espacio, tenemos muchos sueños, muchas cosas para hacer que a veces no lo podemos hacer porque la plata no la tenemos, pero por lo menos queríamos este año poder sacar el número 3 de nuestra revista, que tiene que ver con toda una producción intelectual, de seguir investigando, de poder narrar la historia, los vínculos con la comunidad que estamos estableciendo. Bueno, y esto está reflejado y para nosotros es una alegría poder presentar este número también en la Noche de los Museos. Ahora, desde tu perspectiva ya profesional, científica, teórica, ¿no? ¿En qué medida pensás que vos fuiste muy clara cuando hablaste el sábado? Bueno, que la sos siempre clara, ¿no? Pero el sábado te escuchamos. Respecto a este fenómeno de las fábricas recuperadas, una cosa que me interroga profundamente, ya incluso como cooperativista, ¿no? De unos 30 años de ático, es ¿por qué nunca, o por lo menos yo no conozco tanto, que el fenómeno de las fábricas recuperadas es un fenómeno que si bien necesita del Estado, por ejemplo, de la ley de expropiación, como vos bien explicaste, es un fenómeno, a mi criterio, fuertemente no estatal, ¿no? Es decir, los estados, más de derecha, más de izquierda, más de arriba o más de abajo, en realidad pueden favorecer un poco más, pero tiene que ver realmente con la autogestión. Sí, y sí, el tema sí, de la autogestión yo creo que no está puesto en la superficie, ¿no? La potencia de los dispositivos autogestionarios, ¿no? Bueno, como yo decía el sábado, en la Argentina hay más de 400 empresas recuperadas por sus trabajadores y sus trabajadoras y que trabajan desde este modelo autogestivo, digamos, si bien desde lo formal son una cooperativa, pero esto yo lo aclaro, no para hablar mal de las cooperativas, porque ellos también son una cooperativa, pero ellos a la hora de organizar la producción y a la hora de organizarse ellos a nivel trabajo, ellos siempre visibilizan o explicitan que es una empresa autogestionada por sus trabajadores y sus trabajadoras y se incluyen dentro de lo que es la economía social, ¿sí?, como una manera también de plantear la lucha frente a la economía capitalista, donde plantean que hay otra economía posible, pero igualmente, digamos, con esto de que estás hablando con respecto a la relación con el Estado, en ese sentido ellos hacen un reclamo muy concreto, que las empresas recuperadas necesitan políticas estatales que reconozcan la especificidad de lo que son las empresas recuperadas, que no son pymes, que tienen cosas distintas que las cooperativas de trabajo, que tienen determinadas especificidades. Y ese es un reclamo y una lucha que hoy es la que están llevando todas las empresas recuperadas que están agrupadas en lo que es el MENER, que es el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. El año pasado y este año se han hecho dos congresos, dos encuentros, donde invitaron a expositores de distintos ámbitos, sobre todo el tema del derecho y de la política y de la economía, como para ver cómo hacer para digamos, más allá de explicitar estas especificidades que tienen las fábricas recuperadas, pero hay un tema de cómo el Estado puede empezar a implementar determinadas políticas específicas, ¿sí? La ley de expropiación definitiva, como yo decía el sábado, es un paso importantísimo para las empresas porque muchas todavía se encuentran en situaciones de convocatoria de acreedores y con la amenaza de desalojo todo el tiempo. INPA recién lo consiguió en octubre del año pasado y fue una de las únicas, la primera que tiene la ley de expropiación definitiva. Sí, nosotros entrevistamos al Vasco Murúa en ese momento. ¿Cómo? Que entrevistamos al Vasco Murúa en ese momento. Ah, ¿sí? Sí. Y, bueno, es la única. Sin embargo, hay un montón de cuestiones, de temas pendientes que los trabajadores de las empresas recuperadas plantean. Un tema es el tema de la jubilación. Claro. Otro tema es la cuestión de los créditos, que como todos están en una situación judicial, digamos, como una convocatoria, digamos, entonces no consiguen que los bancos les den créditos. Sí, sí, entiendo. Entonces, hay una precariedad en el sentido tecnológica, y que no es solamente por tener tecnología más moderna o máquinas más modernas, sino tiene que ver con la salud y el cuidado del trabajador. Y ellos son muy conscientes de eso, que están de cierta manera, digamos, perjudicando. Me trabé en la salud, pero no tienen, posibilidades de conseguir créditos porque no hay políticas estatales que tenga en cuenta a este sector, digamos. Bueno, Vanessa Citalema, realmente mi respeto, nuestro respeto, admiración por todo tu trabajo, porque es cierto, yo fui uno de los fundadores, pero también es cierto que me fui, vos te quedaste junto con Margarita y tantos otros, por suerte además, sí. Y pudiste sostener esta tarea. Nos vemos el sábado que viene, en la noche de los museos en IMPA, e invitamos a todos los oyentes realmente desde las 20 a las 2 de la mañana para estar ahí. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por este espacio para poder difundir. Gracias, gracias a vos. Un beso grande, un beso. Saludito. Chau. Nos vamos con Sueños Posibles hasta el lunes que viene. Felices Sueños Posibles, Natacha, Fernando, Irene y todo la Red Nacional de Medios Alternativos, etcétera, etcétera, etcétera. Felices Sueños Posibles.